vamos, comandante. Muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal nacional de YBKE Mundial. Nos complace muchísimo acompañarles desde Sin Tapujos, donde no vamos a tener aquí pelos en la lengua de ninguna manera para decir las cosas que hay que decir como las tenemos que decir a esta gente que está empeñada en entregar nuestra patria por un puñado de dólares. A como de lugar, su negocio es ese puñado de dólares por el que ellos viven, por el que están sedientos, necesitan dólares. Qué perversión, qué tristeza en lo que puede llegar a caer un ser humano de cualquier parte del mundo, sobre todo con lo inservible de esos dólares, dinero inorgánico que producen los Estados Unidos para dársela de que es una potencia mundial y que controla la economía, etcétera, y está cayéndose a pedazos ese imperio que ellos dicen que tienen. Nos complacerá muchísimo estar ahí en la presidencia del sistema bolivariano de radio a Desiré Santos Amaral, en la jefatura de acá de YBKE Mundial estará la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web de acá de la emisora estará José Manuel Coa, en los controles hoy un poco aquejado por la reacción que ha tenido su organismo, robusto como es, pero sin embargo ha reaccionado a la humedad del clima. Ayer y hoy le tocó mojarse a Nacho Hernández porque ha estado lloviendo, y ahí al parecer ahorita un palo de agua que se va a extender por mucho rato. Lo corrijo, hay un palo de agua que al parecer se va a extender por mucho rato porque no se le ve por ahí apertura a la nube. Está en la producción del espacio Marisol de Brod, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos hoy revisando la efeméride. Hay cosas que queremos compartir con ustedes. Una, primero, un aniversario más del origen de la COSIATA. En 1826 estalla en Valencia la llamada Revolución de los Morrocoyes, que después se conoció como la COSIATA, que se extiende por todo el país causando una inmensa conmoción y que después de varias etapas condujo definitivamente a la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Tuvo como objetivo original exigir la reforma de la Constitución de Cúcuta y anunciar su rompimiento con las autoridades de Bogotá, aunque manteniéndose en principio bajo la protección del Libertador, cosa que después se vio que no era en modo alguno el propósito, sino tratar precisamente de resolver lo que eran los intereses de los sectores de la codarria, el gran poder del dinero, como siempre, tratando de imponerse sobre la sociedad y dejando, por supuesto, de lado en ello a quien estaba precisamente en la lucha independentista, centrando la orientación del proyecto en la unidad de nuestros pueblos latinoamericanos, como lo fue Simón Bolívar. Y eso fue lo que sucedió a la larga y en lo que Páez se empeñó personalmente. De modo que hay ahí una génesis de lo que ha sido desde siempre la actitud de esta gente empecinada en agarrarse el país, sus riquezas, sus posibilidades y potencialidades para ponerlo al servicio de sus intereses y, bueno, por supuesto, sin importarle el país, ni nuestras sociedades, ni el impulso de las luchas de nuestros pueblos. Y hay otra efeméride que yo quisiera comentar, aunque sea rápidamente, para entrar en la materia diaria que nos interesa a todos. Y es que en 1945 se suicida en Berlín, según documenta la historia, Adolfo Hitler, en 1945, en un búnker ahí a escasos metros de probablemente lo que se considera algo así como la gran plaza para esta gente, el centro de la ciudad, que es la Puerta de Brandenburgo, en Berlín. A una cosa así como una cuadra, está todavía ahí, hay incluso un cartel que lo recoge como tal, aunque hoy en día es un estacionamiento de un edificio, unas residencias que hay ahí, se supone que en las partes bajas de ese estacionamiento estaba el búnker donde se encontraban Adolfo Hitler, su amante Eva Braun, y donde estaba su jefe o ministro de propaganda Joseph Goebbels, su esposa y sus hijos. Todos ellos, tal día como hoy, pero en 1945, aparecieron quemados, incendiados, porque fue el deseo que expresó el señor Goebbels a los oficiales y soldados que lo estaban custodiando, cuando ellos vieron ya el fin inminente por el avance de las tropas soviéticas, decidieron que ellos se iban a suicidar con una pastilla de cianuro, pero les pedían a esta gente que después los rociaran con gasolina y los quemaran. Entonces, en esos términos fueron conseguidos en los patios de ese búnker. Y resulta que quiero comentarlo muy particularmente porque es demostración, una de las demostraciones más contundentes a lo largo de la historia contemporánea, de la gran mentira en que ha sido atrapada la humanidad, producto del empeño, sobre todo del imperio norteamericano, de utilizando esa poderosa herramienta que es el cine y la televisión, por supuesto, como sucedáneo del cine, han vendido una gran mentira, como todo lo que vende el contenido mediático norteamericano, para tratar de erigirse en la percepción, en el imaginario colectivo, para tratar de erigirse en una gran potencia todopoderosa y que la gente, aunque se esté viniendo abajo ese imperio, crea que es imposible que se venga abajo, que es una gran potencia y que domina el mundo. Y resulta que todo el mundo cree que la Segunda Guerra la ganaron los gringos y que fueron los soldados norteamericanos que llegaron a una playa, ametrallaron a todo lo que se encontraron y entonces ellos ganaron la guerra, y es completamente falso. La guerra la ganaron los rusos. Ustedes me perdonan que se me entraba la lengua o se me lengua la traba con mucha frecuencia, pero es que tengo un desfase entre el monitor, es decir, el audífono que estoy oyendo, y cuando uno se está oyendo uno mismo y está desfasado, pues a veces tiende a enredar las palabras. Es un asunto que hace el subteniente inconsciente. Bueno, entonces ahí hay un dato que es importante que la gente tenga en consideración. Los restos de Hitler están en los sótanos del edificio de la KGB en Moscú, en demostración de que quienes ganaron la guerra fueron los rusos, no fueron los gringos. Y en demostración todavía más cruda, más terrible, está que en esa guerra, para ganarla, para llegar hasta allá, hasta el centro de Berlín, el corazón de Berlín, ahí apenas a unas cuadras de la puerta de Brandenburgo, los rusos dejaron 20 millones de muertos, que no son concha de ajo, casi la población entera de nuestro país. Bueno, eso fue lo que dejaron los rusos como soldados que cayeron en esa gesta que ellos avanzaron para acabar con la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no lo dicen ni los medios de comunicación de las grandes transnacionales de la comunicación norteamericana, ni lo dicen la prensa que los respalda. Es muy raro que usted se encuentre en un periódico de la derecha, un periódico como El Nacional no le va a decir esto que yo le estoy diciendo, por ejemplo. El Universal no va a hacer ningún recuento, ningún reportaje sobre la fecha hablando de lo que yo le estoy diciendo. Ellos van a llegar hasta que se suicidó Adolfo Hitler y hasta ahí. No le van a decir quién fue el que ganó la guerra. ¿Por qué? Porque ellos están para apoyar, para soportar, complementar ese modelo comunicacional perverso que nos vende una realidad que no existe en la humanidad. Bueno, miren, hay muchas cosas que son importantes de comentar en relación a, bueno, la noticia que no deja de estar presente. El país está pendiente de esta situación del proceso de la impugnación supuesta que iba a ser Capriles ante el CNE y ante las autoridades del Tribunal Supremo. Resulta que no ha hecho ninguna. A estas alturas no ha hecho ninguna solicitud ni ninguna impugnación. Y eso es reconocido por el mismo jefe de campaña de Capriles Radonsky o representante. Ahí no sabemos, porque ellos se llaman jefe y no tienen oficina. Dice hoy el señor Ramón José Medina, no sabemos qué cargo tiene ahí, él dice que es coordinador del equipo técnico, pero no se le ven los técnicos por ningún lado, los primeros que lo desconocen son ellos. Es una cosa que habría que empezar a revisar, sobre todo la gente de la oposición. Resulta que en todas las mesas debe haber representante del equipo de Capriles en las elecciones. Eso es lo que está establecido. Ahora, si Capriles está diciendo que le hicieron trampa, lo que está diciendo es que no tenía gente suya en las mesas, que chequeara los procedimientos. Y si la gente suya estaba, entonces estaba volteada contra él, porque entonces le estaban haciendo trampa. Eso hay que irlo revisando en detalle, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo este insensato cuando abre la boca? Si hay que revisar todas las mesas aquí en Caracas, es porque él no tiene gente que esté en las mesas allá en el interior. Y entonces había puro chavista. Eso ya habla de una buena mayoría, ¿no? Eso quiere decir que la revolución tiene mayoría en las mesas, al extremo de que este hombre anda con una patalequera y con una berraquera que manda a sacar a la gente suya para la calle, que vayan a incendiar el país y asesinar a la gente. Si no, no lo haría. Si él creyera que tiene gente en las mesas y de verdad respeta la labor que están llevando adelante, no debiera haber sucedido nada de lo que está pasando en este momento, porque esto es todo choreto. Esto es todo completamente choreto. Entonces resulta que este señor Ramón José Medina dice que no asisten a una auditoría que no cumple con los principios legales ni con lo que se había convenido. Por eso es que Diosdado dice, bueno, ¿qué sentido tiene entonces hacer la auditoría si ellos no van hasta ahí? Para que después digan, no, que es que ahí no estuvimos en la auditoría y por eso es que salió choreta otra vez. Ese es el plan de usar la democracia, la institucionalidad del país, el respeto que se debe a las instituciones como si fuera un juego de muchachos echando vaina en la escuela, echando para adelante, para atrás, jugando con esto y jugando con las vidas de la gente que están de manera irresponsable. Es una cosa insensata. Fíjense lo que dice este señor aquí. Dice que es falso que Enrique Capriles haya presentado algún recurso de impugnación. ¿Y entonces qué, en qué es lo que estamos? Eso lo está diciendo el señor que se vende como coordinador del equipo técnico. Pero resulta que después los técnicos le dicen, mire, mi llave, yo estoy en todos los procedimientos que se han hecho, todas las auditorías antes, durante y después, y ahí no ha habido ni un solo problema. Y entonces lo mandan a callar, como reveló Jorge Rodríguez la semana pasada. Entonces, si no confían en los técnicos, ¿de qué es que es este señor coordinador nacional y tal? Bueno, fíjense ustedes, todos esos son detallitos para que vayan viendo dónde está la farsa, para que sigan viendo cómo quedan en evidencia esta gente. Pero les doy otro detallito para que vean dónde está la farsa. ¿Ustedes se imaginan el desastre nacional que hubiéramos tenido nosotros si en el absurdo, hipotético, remoto y completamente negado escenario Capriles hubiera llegado a la presidencia? El problema en que estaríamos metidos hoy internacionalmente. Si no estuviéramos en guerra, estaríamos al borde. Porque este irresponsable, que yo insisto, no creo que sea por irresponsabilidad nada más. Creo que es porque ahí hay el comportamiento de un sujeto que ha sido colocado como ficha, muy bien escogido por quienes son los verdaderos dueños del plan, los que están dirigiendo esta situación de tratar de quebrar a la democracia venezolana en la forma en que la están atacando y en lo que lo están haciendo. Pero además, yo insisto en que aquí en este programa se reclamó antes de las elecciones con muchísima seriedad y lo hicimos con muchísimo respeto a los derechos humanos de las personas en las que incluimos a Capriles en aquel momento, lo hicimos con la mayor seriedad y preocupación que había que exigir que se estableciera una junta médica que hiciera una evaluación psiquiátrica a este señor y que se revisara hasta dónde está el problema de la droga que él tiene. Hay que revisar eso porque esto es solo reflejo de una mente que está perturbada bajo los efectos de narcóticos diversos, porque además no pareciera de un solo narcótico el problema. Ahí hay varios narcóticos que deben estar haciendo efecto para colocar a este sujeto en la triste situación en la que está en este momento, que resulta que se ha dedicado a insultar a los presidentes latinoamericanos. Él, que tiene años junto con Julio Borges diciéndole a los presidentes de Latinoamérica que son unos chulos, que lo que están es arrodillados a la chequera petrolera de Chávez y que se han robado los dineros de los venezolanos con lo que habría sido posible construir no sé cuántas escuelas. El viejo discurso, el viejo esquema ese demagógico de la derecha que lo utilizaron muchísimo en la cuarta. Ese discurso que han mantenido desde siempre, de repente se interrumpió con una solicitud de Capriles que él quería ir a la UNASUR. ¿Usted no se acuerda? Y después vuelve a remeter porque no lo complacieron. Los tipos de UNASUR no le dijeron que lo que él quería, entonces él se sintió mal y arrancó la berraquera también para allá. Bueno, el tipo está buscando que haya una reacción de los presidentes que son amigos de Venezuela y que terminen volteándose y diciendo que no aceptan los insultos, de como que si él fuera líder nacional que habría que considerar que está hablando en nombre de Venezuela y de las instituciones. Él de verdad está sacando dentro de su problema de la narcosis que tiene, con el problema de las drogas, él debe creer que es que va a salir, por ejemplo, Correa a decir, mire, rompo relaciones con Venezuela porque esa persona que representa al gobierno entonces no me ha tratado bien. Así de estúpido se pone la gente cuando está bajo los efectos de la narcosis, de la cocaína en particular. Y eso es lo que tiene Capriles. Ahí no hay que jurungar más. Es evidente y por eso seguimos insistiendo que en la mesa de la unidad deben respetar los derechos humanos de este personaje y buscar la manera de que él acepte tratamiento médico. Porque no puede ser que está pidiendo unos días antes que él quiere ir a hablar con la gente de UNASUR y después le dice ladrones a todos. Y le dice ladrona a la presidenta de Argentina. Entonces insulta en la misma semana a la primera dama de la República, la camarada Cilia Flores, la insulta en el mitin de la Avenida Bolívar, después insulta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, después insulta, él va insultando a las mujeres por donde va pasando y en la manera en que lo hace, además, con toda la destemplanza y el grito. Ustedes ven el Twitter que le pone al presidente del Ecuador y entonces lo pone en mayúscula en internet, eso significa que es un grito. Es decir, una grosería. Por eso es que uno debe escribir siempre en altas y bajas, porque es la manera como se está hablando con amabilidad a través de Twitter. Pero él lo arranca gritando ¡respete! Entonces imagínense ustedes la situación en la que estaría nuestro país con un demente como este al frente de las relaciones internacionales. Bueno, lo que ellos hicieron aquel abril del 2002, ustedes lo recuerdan, emocionados como una jauría enardecida gritando ahí en una mesa donde salieron a declarar que ellos rompían relaciones con Cuba y paraban de inmediato toda la exportación de crudo hacia esa nación. Entonces aplaudían regocijados y se reían y cantaban las loas a la libertad que ellos habían logrado. Bueno, esa es la tragedia en la que estaríamos si este criminal, este insensato drogadicto hubiera llegado de modo alguno a la presidencia de la República. Que vayan pensando quienes votaron por él en ese tipo de detalles. Importantísima la respuesta que le dio el presidente del Ecuador. Bueno, que diga cuánto es los reales, que andan hablando de que se les debe dólares, que la chequera, que bueno, pero que diga cuánto es para ver. No tienen, es mentira lo de la regaladera de dinero, aquí lo explicamos ayer muy rápidamente, pero cuando quieran lo volvemos a explicar, porque esta gente hay que desmontarle definitivamente de arriba abajo esa falsa y esa falta de responsabilidad que tienen con el país. Hacemos nuestra pausa de esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. A vencer, luchemos. Bien, seguimos aquí en Sin Tapujos. Y vamos a leer rápidamente algunos de los saludos, los mensajes, los comentarios que nos hacen en la mensajería popular. Nos dicen, buenos días, el fascismo no puede combatirse con amor. Es con mano dura, no a la impunidad. Bueno, en eso andamos. En eso andamos, pero andan envalentonados algunos por ahí porque dicen que como tienen una cantidad de respaldo de votantes, entonces van a hacer lo que les dé la gana, van a mandar a asesinar, etcétera, que ellos no los van a meter preso. Yo te aviso, Chirulice, dice en mi tierra. Nos dicen, se refieren a los Estados Unidos. Estados Unidos no reconoce a este presidente porque Capriles les hipotecó Venezuela a cambio de Miraflores. Por eso Capriles está chorreado, tiene que pagar y no sabe cómo. Eso lo dice Luz. Nos dice Contraloría Social, el presidente en esta gira que tiene por el país debiera inspeccionar el estado de construcción del tren en la encrucijada, nos lo dice José de Petare. Buenos días, quiero denunciar que se debe recalcar a cada rato la recogedera de firma a favor de Radonsky para apoyar el supuesto fraude o el reclamo que ellos tratan de hacer aduciendo que hay fraude y que repitan las elecciones. Eso que están haciendo, incluso lo hacen en el mismo talante fraudulento en que se han comportado siempre ellos. Aquí no ha habido una sola elección que haya podido ser objetada en términos de su sistema, en términos de la transparencia, la idoneidad, como lo han corroborado cientos de observadores que han venido a las más de 18 elecciones que hemos tenido. Esta gente se ha empeñado en todas las elecciones que ha habido fraude, pero nunca ha aportado prueba de ello. Sin embargo, todo lo que hacen es fraudulento. Sacan cartas falsas que después se la desmontamos nosotros en el sistema de medio público y los tipos quedan en evidencia, hacen arreglos por debajo de mesa, sacan los videos después y quedan ahí en evidencia también, como están haciendo manejos, regalándole el país a los grandes postores. Y ahora están en esta recogedera de firma diciendo que es que para ver si se arregla el problema de la luz y no sé qué, y entonces con eso la gente le firma y después ellos quieren ir a presentar eso como que es la gran demanda nacional contra el proceso electoral. Definitivamente esa gente de la oposición anda en drogas, no consigo entender tanta estupidez. Buen día, señor Arangui, por así muy brevemente. Buen día, señor Arangui, y más nada. Nos dice en otro mensaje, hay que agregar a la Constitución un artículo que diga que ninguna persona que no reconozca los poderes públicos podrá aspirar a ningún cargo. Eso está muy bien, eso es una buena propuesta y eso es un poco lo que está adelantando en el sentido de la ética que debe respetarse en el desempeño político el camarada Diosdado ahí en la Asamblea. Buenos días, licenciado Aranguibel. Un comentario a favor sobre la roncha que es Guillermo Obrón, ese parásito que habló tan mal de Chávez en un programa con Nitu. Bueno, yo no vi ese programa, pero de lo que hay que decir, lo que usted acaba de decir, es un ser miserable, detestable. Nos dicen acá... Ah, bueno, lo del mensaje anterior lo mandó Augusto Villegas, revolucionario. Yo quiero detenerme en particular en un mensaje que dice: buenos días, señor Alberto, ¿qué pasa con la institución que le compete el sector de alimentos? Suben cada día y aquí no pasa nada. Los quesos incomprables, los importados más baratos y no los traen, los embutidos en el central madrileño subieron de la noche a la mañana, una barbaridad, más de un 200%. Aquí mismo el jabón de baño regulado lo subieron, la pechuga de pollo de 89 pasó a casi 200 el kilo. ¿Dónde está Indepavis, que uno llama y lo dejan esperando? Bueno, no, mire, el Indepavis, nosotros nos cansamos de reportar la cantidad de procedimientos que ha venido haciendo. Son muchísimos, lo que pasa es que es muchísimo más los desmanes de esta gente que se llama la empresa privada, la pujante empresa privada, como se dicen ellos. Y yo voy a explicar aquí de qué se trata rápidamente para entrar en materia de lo que tenemos ahorita pendiente. La gente ya lo debía saber, pues nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad. Cada vez que viene un proceso electoral, que es evidente que lo va a ganar la revolución, porque los primeros que lo saben son ellos, esta gente utiliza la empresa, que no está para eso, no está para actuar como partido político, la utiliza para presionar en contra de la ciudadanía, para generar malestar, para generar una situación de intranquilidad en la población, y con ello entonces la población vote en contra del gobierno. Eso fue lo que pasó en las elecciones ahorita. La gente tenía problemas eléctricos, tenía problemas de abastecimiento, tenía problemas de costos en los precios de las cosas que tenía que comprar, tenía problemas en los servicios que se le brindan en distintas áreas, y entonces la gente sale y dice que era culpa de Maduro, porque eso era lo que estaba diciendo Capriles. Están perfectamente articulados los sectores privados que respaldan a Capriles, y Capriles, como su candidato, tiene un discurso que obedece a los intereses de ese sector, como lo estamos viendo en toda la cuña que está pasando ahorita Venezolana Televisión en relación al Día del Trabajador, donde él dice que él es patrono, que él defiende a la empresa privada, que él no va a estar pendiente de marcha alguna de los trabajadores, etcétera. Eso está ahí, eso no es un discurso que estamos montando nosotros. Pero la gente salió a votar contra Maduro porque decía que sí, había mucho problema de luz, no sé cuánto, pero ¡ay! ¿Quién generó eso? Eso lo generó fue esta gente, como lo han hecho siempre en todos los procesos electorales. Entonces no se entiende por qué la gente no tiene un mínimo de sindéresis, un mínimo de cordura, de sensatez, para saber que si aumenta la comida en el central madrileño es culpa de los portugueses que están ahí, que están usando el abasto para presionar a la población para que voten por Capriles. Eso no lo puede saber la gente. O sea, no llegan a esa idea. Y no llegan a la idea de que los productos, lo que estaban era escondidos, que Maduro no tenía nada que ver con eso. Los tipos escondieron los productos, como se les encontró muchísimo, pero no se encontró todos los galpones, porque obviamente no puedes tener un gobierno que está puro abriéndole galpones a la empresa privada que debía estar trabajando por el país. Entonces resulta que ahora sacaron los productos, pero como estuvieron más de 15 días, un mes, perdiendo real porque lo tenían escondido, ahora lo ponen al doble y quedan entonces empatados. Lo que dejaron de ganar antes, se lo están ganando ahorita. Y como les importa un comino la ciudadanía, les importa un cipote la gente, entonces ellos aumentan que la gente lo va a comprar igual. Entre otras razones, porque la revolución ha garantizado que haya hoy por hoy en Venezuela, gracias única y exclusivamente a Hugo Chávez, un poder adquisitivo donde la gente puede comprar la cosa al precio que se la ponga. Entonces la gente se queja, pero no se está quejando de que no tiene dinero, se está quejando de que el portugués está poniendo la cosa cara, pero vota contra Maduro. Fíjate tú la estupidez a la que cae la gente. Bueno, usted no votó por Capriles, cálese ahora su precio caro que le está poniendo el portugués por el que usted votó a favor, porque usted creía que era Capriles el que le iba a resolver. Y aquí estuvimos cansados de denunciarle que lo que estaba sucediendo era que estaban escondiendo la comida, que la iban a sacar al día siguiente como la sacaron después de las elecciones, y que se la iban a poner al triple para sacarle lo que habían dejado de ganar durante el acaparamiento y el asunto de esconder la comida. Si usted salió hasta apoyando esa vagabundería, cálesela ahora. Eso es tan sencillo como eso, camarada. Esa es la democracia. No busquemos más vueltas. Tan sencillo como eso. Si usted cree que aquí está la revolución para estarle resolviendo usted su comodidad a plenitud, y usted va y vota por los escuálidos, y usted entonces quiere vivir la pepa gorda, y usted quiere entonces todo al precio barato y no sé cuánto y tal, y usted no hace nada, usted está equivocado. Porque eso no fue lo que dijo Chávez. Chávez lo que dijo era que había que defender la patria trabajando por ella, no sentándose a sobarse la barriga para decir Maduro le resuelve el problema, porque si no usted vota por Capriles. Así no es la democracia, camarada. Así no es como se construye, me perdona lo crudo como se lo digo, pero vayan revisándose. hallan en un galpón cartas que el pueblo le entregó a Capriles. Fíjense ustedes, por el que votaron. La piñata fungía de buzón de la esperanza. Bueno, había una piñata donde en alguna parte, allá en Barquisimeto, la gente le habían dicho, meta aquí sus solicitudes a Capriles, que él después, cuando llegue a la presidencia, le va a resolver todo. Y pusieron una piñata. Imagínate el extremo que llega el cinismo de la burla, de la ofensa, de la humillación de esta gente contra el pueblo, y el pueblo sigue votando por él. La piñata que tenían era una cosa como el buzón de la esperanza, donde los seguidores del candidato de la ultraderecha depositaron distintos escritos de apoyo, de solicitudes y felicitaciones, pero las cartas fueron desechadas, tal como ocurrió en el Zulia durante la campaña de 2012. Eso ustedes lo recuerdan. Fue demostrado, fue constatado, las personas hablaron, las que habían escrito la carta, y dijeron al país, indignadas, miren, yo le entregué la carta, este hombre pasó por aquí, la recibió, y después cuando caminaron, cuando el hombre se había ido una cuadra más adelante, las cartas estaban tiradas en un cesto de la basura. Eso es lo que sucedió ahora otra vez. Encontraron una piñata alegórica a Enrique Capriles repleta de cartas dirigidas al excandidato derrotado, botada en un galpón de la empresa Pegalca, ubicada en la zona industrial 1 de Barquisimeto, capital del estado Lara. Una de las personas que escribió una de las cartas, donde inclusive le pedía matrimonio, fue contactada y aseguró que las cartas fueron entregadas en las manos de Capriles y que es muy triste que le hayan dado ese tratamiento a la esperanza de un pueblo. Ese es el tipo. ¿No lo quieren creer? Bueno, ahí está ahora, sale diciendo, fíjense, ¿por qué Capriles no ha hablado del tema del Día del Trabajador en estos días? Porque el video, muy oportunamente, está puesto ahí en el Canal 8, la cuña donde el tipo dice que él no es trabajador y que él no va a marchar con trabajadores. Él es empleador, él es amigo de los Zuluaga, él es amigo de los Bellutini, de los Bulton, ¿entiendes? Eso se lo dijo él al país. Y el Canal 8 se lo está volviendo a poner al aire, para que la gente recuerde, porque es que la gente se idiotiza también con el tema del asunto del debate diario, y entonces la mentira que le dice el otro y el apoyo que tienen los medios, entonces la gente cae en la trampa. Pero hay que recordarse. Entonces el tipo está callado. Usted no va a escuchar absolutamente nada a Capriles diciendo sobre el tema del Día del Trabajador, nada. Pero manda a los cigüíes que tiene para que vayan y abran la boca por él. Entonces ahora mandó al gordo este, al Ramón Guillermo Aveledo, el criminal que salió a soliviantar también junto con él la gente para que fueran a incendiar los CDI y fueran a asesinar a militantes de la revolución, y ahora sale con su cara muy lavada diciendo que este gobierno se ha dedicado a perseguir a los trabajadores. Eso es lo que está diciendo ahorita el vagabundo este del sujeto este que tienen ahí en la mesa de la unidad, el Guillermo Aveledo. El tipo hizo un llamado a la unión del movimiento de los trabajadores, especialmente durante este primero de mayo que se celebrará su juicio, en una circunstancia que reclama reflexión, movilización y defensa del empleo como derecho y como valor. Entonces, el que lo oye dice, oye, qué gente tan maravillosa, qué bien, cómo hablan del empleo, cómo de verdad están preocupados, ¿no? De verdad conmovedor cuando tú oyes cómo habla, porque además estos tipos tienen una cosa que en la cual cae la gente, que es una trampa perversa. Estos tipos se ponen una corbata, se ponen una camisa de seda, se ponen su flu costosísimo y salen en la televisión y la gente dice, oye, mire, ese es el doctor, el gran doctor fulano et al. Entonces la gente tiende a creerle, porque eso es un código, ¿no?, en las sociedades burguesas. El pata en el suelo es un tipo que anda en chancleta, en franelita china, y entonces cuando viene el tipo con flu, ese es más importante, ese no es como el otro. Por eso es que ustedes ven el ataque contra Maduro por el asunto de que es un trabajador. No, que el tipo es ignorante porque es trabajador. Fíjate tú, ¿no?, el desprecio a la clase obrera, a la clase trabajadora, que es la mayoría de la sociedad, pero además es el desprecio que se tiene, ¿no?, el racismo que hay en ello, y que es un código desde siempre de la sociedad burguesa. Es decir, la sociedad burguesa controla a la sociedad mediante varios mecanismos, uno de ellos el sistema electoral burgués, donde la gente vota pero no gana, y es a lo que quiere volver Capriles, la de contar con acta matavoto, y el otro es el sistema religioso, del cual Capriles también es un carismático representante de la más ultraderechista versión de la religión cristiana, que es la organización Tradición, Familia y Propiedad, como lo hemos dicho, y lo otro es el sistema educativo. Entonces, en el sistema educativo hay un filtro gigantesco en las sociedades burguesas, por eso ustedes ven siempre la guerra de los estudiantes en los países procapitalistas por tratar de que la educación sea libre, gratuita, porque es un derecho de la humanidad Y no, no se puede, y tú tienes que pagar. ¿Y por qué tienes que pagar? Bueno, primero porque eso es un negocio. Eso no, en la concepción del capitalismo no hay servicio público, hay negocios. Y segundo, porque es una manera de filtrar. El pobre no tiene real, entonces el pobre se queda sin educación. Y el rico que tiene real paga, está en la ética del negocio del capitalismo, pero además asciende socialmente, porque cuando se gradúa es el respetable. Es decir, es el gordo este ensapatado que tienen, por ejemplo, ahí en la MUD, que lo pone no porque él sepa de política, sino porque es un viejo que representa eso. Un tipo con corbata, con flu, y aparece ahí, entonces, oye, mira, está el doctor hablando. Y como la gente no le gusta inyectarse con un doctor que anda en chancleta, respetará mucho más a este sujeto. Esos son, todos son códigos lo que yo les estoy diciendo. Pero claro, la perversión va por dentro, ¿no? Fíjense lo que dice Aveledo. Reiteró que el poder adquisitivo del salario está golpeado por la inflación. ¿Y quién infla la inflación? La inflación la inflan los amigos de Capriles, la empresa privada, como lo acabo de explicar aquí. Los tipos esconden los alimentos, después los sacan cuando pasó la elección, ya lograron aumentarle la votación a Capriles y ahora venden los productos al triple para recuperar lo que dejaron de ganar el mes que tuvieron escondido. Tan sencillo. O sea, no le busque usted más vuelta, no oiga ningún economista ahorita, oiga lo que yo le estoy diciendo, que esa es la verdad. Porque los economistas lo van a enredar, incluso los revolucionarios le van a decir, no, porque el confonfirme, el confonforo, el porticrón subverticio, que no sé qué y tal, y usted no va a entender nada. Lo que yo le estoy diciendo es la única cosa verdadera que hay ahorita. Que estos tipos están haciendo un juego con la empresa privada para quebrar la economía venezolana. Y siguen empeñados en seguir subiendo los precios y subiendo hasta que haya un estallido social. Porque ese es el plan. ¿O es que ustedes creen que ya el plan ese de Capriles se paró? Eso está ahí. Por eso es que nosotros nos fatigamos la garganta toda la mañana hablando con ustedes. Porque hay que estar alerta. Esta gente está montada en el plan de destruir la economía para ellos sacarle provecho político. Y le sacan real, como hemos visto. Con esto de poner ahora las cosas al triple, al cuádruple y a veces hasta el 1000% por encima de lo que le corresponde. Agrava este cuadro de fondo, sigue diciendo este miserable sujeto criminal de la MUD, la coyuntura que aporta la lectura equivocada que el resultado electoral hace el gobierno, quienes en lugar de intentar comprender las causas del severo detrimento en su respaldo, ha tomado el nocivo camino de perseguir a los que considera traidores, los trabajadores que por sus opiniones abiertas o por sus comunicaciones vía celular o correo electrónico, son sospechosos del delito de votar por Capriles, el candidato de la unidad. Entonces ellos dicen que es que hay una persecución, y entonces no mencionan la persecución que tienen los ecuálidos en los organismos públicos contra el país, usando los cargos públicos para sabotear la administración y con ello entonces hacer caer el prestigio de la revolución bolivariana. Y hay un poco de gente que cree que es que aquí el signo es la ineficiencia. Y hablan de la ineficiencia como que es que toda la revolución es ineficiente. Y como lo decíamos ayer, va creciendo esa tesis de que la ineficiencia. Ajá, entonces no hay ninguna eficiencia. Y contener los embates de la crisis del capitalismo, crecer la economía como ha crecido la economía venezolana, aumentar los beneficios a la población a través de políticas inclusivas de manera global, como se ha hecho, no solo en educación, en salud, en vivienda, sino en todos los ámbitos. Eso no es beneficio, no es eficiencia. Entonces, vamos a irnos revisando más que a la política, a nosotros mismos, camarada. Yo llamo a una revisión introspectiva al país, porque en lo que estamos cayendo, que es verdaderamente pernicioso, es en que con el cuento que dice la derecha y que la gente termina asimilando como verdadero, termina esto enredado en el asunto de que los culpables son aquellos, no yo. Y entonces la gente es un cobrador solamente con el voto, y entonces usa el voto como castigo. Y además castigando al que no es. La gente de la derecha acusando a quien no es de las derrotas de sus derrotados. Tienen unos mediocres dirigentes, una gente incompetente, que no tiene ningún sentido de la ética política ni de la responsabilidad política, pero acusan a Maduro por el fracaso que tienen a lo interno suyo. Y en la fila revolucionaria, entonces un empeño en que es que la ineficiencia, porque Chávez dijo que la ineficiencia, sí, Chávez habló de la ineficiencia como un proceso que hay que superar, pero Chávez habló también de los logros de la revolución, y no los está mencionando ahorita ninguno de ustedes. Así que pónganse las pilas, a enseriarse, y a ver si de verdad nos ponemos en la responsabilidad que tenemos que tener con el país, que para eso fue que nos llamó Chávez. Así que organicémonos, camarada. Nos vamos entonces, nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao.